No recuerdo cuál fue el primer libro que leí, pero sí me acuerdo del primer libro que me impactó mucho, que me hacía sentir que ya estaba leyendo libros más largos, ¿no? Que habré tenido 10 años, 9 o 10 años, cuando leí Mujercitas de Luisa Alcott. Era un poco la sensación de estar leyendo una novela larga, que ya no tenía tantos dibujitos como los libros que leía hasta ese momento, y además estar leyendo una historia mucho más compleja, muchos personajes, con peripecias. Lo recuerdo como, bueno, el primer libro importante, si querés, que leí de chica. Creo que me gustaría ser cocinera. Me gusta mucho cocinar. Creo que sería un lindo oficio. En realidad, cuando yo regalo un libro, me gusta regalar, pensar en a quién le estoy regalando el libro y qué cosa le gustaría leer a esa persona que quizás yo ni siquiera leí. Entonces, no es que regalo mucho un libro que a mí me gustó mucho. Sí puedo decir los libros que más presto. Ahí sí, prestás los libros que... O sea, llévate este libro porque a mí me encantó. Y ahí sí presto mucho El camino del tabaco, de Caldwell, que también fue un libro que yo leí la primera vez prestado por un amigo y recomendado por un amigo. Y después presto mucho La dama que se transformó en zorro, de David Garner, que es un libro que me lo regalaron y cuando lo leí me pareció una revelación en el sentido de la profunda humanidad que tiene el libro, entonces lo presto bastante. Bueno, admiro muchísimo a una poeta que se llama Estela Figueroa, que por suerte está viva y sigue escribiendo. Es una poeta santafesina. Me gusta mucho ella, me gusta mucho su poesía, me gusta ella como personaje también. Ahora estoy leyendo El nervio óptico, de María Gainza, que es un libro que salió hace algunos años y del que me habían hablado maravillas durante mucho tiempo, pero recién ahora lo estoy leyendo y me está encantando.